puedan perder poder adquisitivo. Es un riesgo que tenemos que correr, pero lo que nos interesaba más que nada era cerrar y no tener que, esperamos, no tener que modificar y no tenemos que sentarnos otra vez a negociar ese 2014 que ya está topado. La verdad es que en toda esta negociación han sido pues unos 3 meses, febrero, marzo, bueno, 2 meses, ¿no? 2 meses y medio. Sí que ha habido, habéis mostrado otra vez por parte de los sindicatos sensibilidad con respecto al sector, digo, para no reclamar de forma tajante lo que ya estaba firmado, ser un poco o muy dialogantes y al final hacer el bien para el sector en general, mirando por supuesto por los trabajadores, ¿no? Fíjate tú que en la reunión del pasado viernes nosotros íbamos con una... Se fue con una idea ya prefijada, podríamos decir, ¿no? Si no había ningún tipo de acuerdo, nos vamos al CEMA y que la administración, en este caso, el CEMA o el CERCLA, diga cuál es la subida salarial. Pero yo creo, y entendíamos que en estos momentos no hay que tensar demasiado el I al CEMA conforme a lo que teníamos ya pactado, porque, bueno, las circunstancias no nos permiten de extrapolar o sacar de ubrique esta negociación porque, como todo el mundo conocemos cómo se están dando las circunstancias por ahí, en muchos casos ha habido incluso, bueno, descuelgue de convenios, rebajas salariales, y nosotros estábamos planteando otra cosa, ¿no? Era solamente cumplir lo firmado. Al final, en ese sentido, la responsabilidad de los representantes de los trabajadores, bueno, pues hace que, de alguna forma, no es lo que estaba firmado, pero tampoco el trabajador y la trabajadora pierde poder adquisitivo. Entonces, entendemos que, bueno, lo firmado entra dentro de lo correcto y la intención era lo más rápidamente posible poder llegar a un acuerdo, porque lo que sí está claro es que mientras más tiempo pase, menos trabajadores van a ser los que perciban estos atrasos, ¿no? Esto, diferencia salarial desde el 1 de enero hasta la actualidad, que si bien en el acta de firma del convenio dice los atrasos serán abonados como plazo límite un mes después de la publicación en el boletín oficial de la provincia de las tablas salariales. O sea que se le ha dado también posibilidades a los empresarios, diríamos, en este caso, de no una fecha concreta, sino cuando el boletín oficial de la provincia lo saque en su página y a partir de ahí tiene un melo. A partir de la firma ya se puede ir pagando, ¿no? Pero que le damos facilidades a los empresarios para que tengan un tiempo más para pagar esos atrasos. Y sí te quería comentar lo que puede suponer, o no lo que puede suponer, lo que supone para un trabajador de oficial de tercera, pues lo que ha supuesto son 86 céntimos más al día. No estamos hablando de grandes cantidades, no estamos hablando ni siquiera de un euro diario, sino son 86 céntimos para un oficial de tercera, que lo cogemos como referencia porque es lo que más abundan en la actualidad en Ubrique, ¿no? Así que, por lo que nos comentas, un mes tienen los empresarios a partir de que se publiquen las tablas salariales en el BOE. En el BOP, perdón. ¿Para cuándo se supone esa publicación? Pues se facultó al técnico que viene por la Confederación de Empresarios de Cádiz, que viene como asesor de los empresarios, se facultó a Juan Jesús concretamente para que sea el que registre el documento, y eso yo creo no suele tardar más de un mes desde que se presenta, ¿no? Yo creo que en esta semana lo presentarán, no suele tardar más de un mes, pero tampoco te puedo comentar fecha exacta porque eso depende del mismo boletín, de la misma organización del boletín oficial de la provincia. Sí, pero vamos, en todo caso, estaríamos hablando, vamos a poner a mediados de mayo, finales de mayo, la publicación. Estaríamos hablando antes del verano, antes de julio. Y entonces tendrían un mes hasta finales de junio, así que más o menos para el verano se supone que tendrían que abonarse como, ya. Como fecha tope. Sí, sí. Estamos hablando como fecha tope. Es claro que si ya se ha firmado, el mes de abril las empresas deberían de actualizar las tablas conforme a lo que se ha firmado, o sea que en este mes de abril ya los trabajadores deberían de percibir la subida salarial pactada. Lo que sí que tienen que cobrar aparte serían 3 meses de atraso. Eso, esa cantidad en una nómina aparte, Es un, se suele hacer una nómina aparte, nómina de atraso convenio, que viene reflejado, bueno, pues la diferencia salarial, que es lo que te digo, ¿no? Supone 89, 86 céntimos para un oficial de tercera. Bueno, pues eso insistimos en torno a lo que es la actualización de las tablas salariales. Nos decías que, por tanto, el balance positivo, finalmente por el resultado que se ha conseguido. Y eso sí, también subrayáis que esperando que lo que se ha firmado para el 2014, evidentemente, pues queda ahí, que no haya que entrar de nuevo en negociaciones, ¿no? Hombre, yo creo que todos debemos ser igual de responsables, ¿no? Si en este caso, en el 2013, pues no se ha sido responsable con lo ya firmado, yo espero que en el 2014 se sea responsable, porque si no ya entramos en... iba a decir una palabra un poquito fuerte. Entramos en decir, bueno, pues que... una cuestión de credibilidad, ¿no? Ahí va. Esa sería la palabra correcta para no herir sensibilidades. Que si no nos creemos lo que nosotros mismos hemos firmado, pues ¿dónde queremos llegar? Yo espero que la Asociación de Empresarios de la Piel, en Piel, en este caso para el año 2014, respete lo ya firmado. Otra cosa es cuando empecemos a negociar convenios, a ver por dónde podemos salir. Pero yo espero que para el 2014 se respete ya lo firmado de segunda vez. Que este 2,6 para el 2014 y 2,6 para el 2013. Pues esas son las cifras, esperamos que haya quedado claro. 2013, subida del 2,6. 2014 exactamente igual, 2,6. Subidas fijas, no hay ningún tipo de conceptos variables y por tanto esa es otra de las principales novedades. No hay conceptos variables, ¿verdad? Se firma una cantidad fija para 2013-2014. Paco, no sé si hay algo más que añadir sobre esto, porque sí que es cierto que tenemos también los datos por aquí del paro de marzo y quería que hiciéramos referencia, si te parece, a ese tema. Pues fíjate tú que hay un tema que sí yo quería comentar y me viene bien al tema que tú dices. Los datos del paro, bueno, pues desgraciadamente en Ubrique siguen subiendo. Desgraciadamente en Ubrique ha habido una diferencia de, me parece, gran 40 y tanto parado con respecto al mes anterior. Y desgraciadamente pues tenemos que hablar que, bueno, que un mes más en la localidad de Ubrique, pues siguen subiendo los datos del paro. Son 47 parados más los que hay con respecto al mes anterior. Eso lo único que viene a decir es que no levantamos cabeza, no se crean mecanismos para que el paro pueda tener otras variables y seguir insistiendo en que la reforma laboral que se plantea por parte del Gobierno de la Nación, pues bueno, no está llevando a ningún buen puerto, sino que al revés está destruyendo empleo, porque desgraciadamente ahora mismo el empleo que se está destruyendo es el empleo fijo, ¿no? Porque está más fácil la salida. Y fíjate tú, Juan Carlos, que viene bien lo que tú me comentas del paro, porque en estos días, bueno, así concretamente me enteré de una noticia que yo creo, como miembro de un sindicato, que es negativa para estos datos del empleo. Y es que un organismo que se creó ya hace algún tiempo, que es el Club de Empleo en toda la provincia de Cádiz, y concretamente en Ubrique tenemos uno, pues bueno, pues final de este mes, que es la semana que viene, lo van a cerrar. O sea, con los datos de parados que tenemos, que en Ubrique alcanza los 3.695 parados y paradas, 3.695 personas que están buscando empleo, pues bueno, pues la administración, a quien corresponda y a quien tenga mano en este asunto, decide crear este organismo, que un organismo que lo que hacía era atender a personas que iban en búsqueda de empleo, pues lo que hace es cerrarlo, ¿no? Por tanto, aparte de que se quedan trabajadores más en el paro, pues los que existen en el paro, yo no sé ahora si se les va a facilitar algún otro organismo o algún otro lugar para establecer esa comunicación de búsqueda de empleo, ¿no? Yo desde Comisiones Obreras, bueno, lamentamos la decisión de la administración de este cierre y espero que en este caso la administración local, que es la que de alguna forma y por un convenio de colaboración le pone lo que es el lugar. Yo espero que haga algunas gestiones, o algunas no, haga gestiones para que exista un organismo en nuestra localidad que facilite a los trabajadores y trabajadoras en paro en la búsqueda de empleo. Hay que lamentar esta situación y, bueno, como siempre decimos, ¿no?, los recortes vienen llegando a los que no lo han provocado esta situación y a los que de alguna forma están atendiendo a aquellas personas que de verdad están buscando empleo, como puede ser Cruz de Empleo de Ubrique, ¿no? Pues queda ahí también ese titular y esa noticia que nos avanza Paco Rubio, por tanto, el cierre del Club de Empleo de Ubrique y de toda la provincia, si no me equivoco, dependen de las mancomunidades de la Diputación, ¿no? Es un convenio de colaboración entre Diputación, Mancomunidad, y lo que hacen los pueblos, los ayuntamientos, es ceder el local. Pero los trabajadores son directamente de Diputación. Yo espero que el Ayuntamiento de Ubrique, en este caso, no sé lo que están haciendo en otros ayuntamientos, porque la noticia que tengo es que se van a cerrar todos los que hay en la provincia. Yo espero que el Ayuntamiento de Ubrique haga algunas gestiones para que este organismo pues siga funcionando, si no de esta misma forma, haya en Ubrique un órgano, un lugar donde los desempleados y desempleadas puedan asistir y puedan ver cómo buscar empleo o por lo menos que se le informe que, si no va a existir el Club de Empleo, dónde puede el trabajador desempleado o desempleada puede asistir para enseñarle, para informarle, porque todo el mundo no tiene acceso a lo que serían las páginas de internet, que a lo mejor hay mucha gente que lo hace a través de internet. No todo el mundo tiene acceso y lo que se requiere más que nada es la comunicación personal, ¿no? Al cerrar este grupo de empleo, bueno, pues la comunicación personal se pierde. Porque el SAE ofrece otro servicio, no está enfocado de la misma manera. Es que no lo sé, verás tú, no sé, en el sentido de que si quitan este organismo, diríamos, este lugar, si esas atribuciones las va a coger los Orienta, por ejemplo, que pertenecen a otra institución. Es que no lo sé, no tengo esa información. La información que tengo es que el Club de Empleo el próximo martes, como último día del mes, lo cierran. Entonces yo creo que a toda la gente que pasa por el Club de Empleo, que no está no está informada de lo que va a suceder, se le debería decir dónde existe ahora la posibilidad de informarse sobre el empleo. Pues es una cuestión que, evidentemente, estaremos atentos para intentar responder a esa pregunta que hace Paco Rubio. Pues nos vamos a quedar aquí, vamos a quedarnos con esa última noticia que nos avanzaba el cierre del Club de Empleo con la finalización de este mes, el próximo martes, por tanto. Hemos hablado de otra serie de cuestiones, del paro, por ejemplo, en nuestra población, con ese aumento que se produjo de nuevo del 1,29%, 47 parados más. Ahora mismo, bueno, pues situada la cifra nada menos que en 3.695 parados, que es una cifra histórica en lo negativo, desde luego. Muy fuerte, una cifra muy fuerte, y yo no sé si, porque desde hace algunos meses, concretamente en el sector de la industria, se está hablando mucho de perspectiva. Pero yo no sé esa perspectiva en qué me van a llegar. Entonces, ante esa incertidumbre, yo creo que ya son unas cifras lo suficientemente elevadas como para que, bueno, se pueda hacer otro tipo de actuación, ¿no? Se pueda hacer algo para que estos trabajadores y trabajadoras que no encuentran empleo, y que hay muchos de muy larga duración, bueno, tengan dónde acceder. Pues ya decimos, un tema de luego muy preocupante y con el que nos quedamos en el día de hoy. También destacando lo primero que comentamos, la actualización de las tablas salariales. Desde el viernes ya hay acuerdo, había acuerdo previamente, pero bueno, pues en principio ya saben que había ahí discrepancias que habían mostrado por parte de los empresarios de no poder cumplir ese acuerdo previo del 3,1%, que en principio iba a ser la subida en este 2013. Al final queda en el 2,6%, tanto para este 2013 como para el 2014. Ese es el titular principal en torno a las tablas salariales en el sector de la marroquinería y que como tope de aquí al verano aproximadamente, bueno, pues tendrían ese tope de plazo para que se vayan pagando los atrasos correspondientes a este primer trimestre, el enero, febrero y marzo. Paco, no sé si hay algo más que añadir. Pues la verdad es que no, que espero que en este mes de abril bueno, podamos dar, o al final del mes, cuando tengamos los datos del paro del mes de abril, podamos dar una buena noticia de que Ubrique está saliendo de alguna manera de estos datos tan negativos que tenemos. Ojalá que sea así. Lo dicho, 12 del mediodía se cumplen en estos instantes. Muchísimas gracias, como siempre, al secretario local de Comisiones Obreras, Paco Rubio. Gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros.